Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Blada, gente, bienvenidos a toda esa gente motoquera, metalera que se está enlazando ya a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del www.radiocce.com, a través del fanpage de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su vez a través del fanpage de Torque y Metal. Esta noche tenemos casa llena, tenemos la visita de dos señoritas que nos van a explicar y nos van a detallar todo lo que tiene que ver el proceso que se lleva a cabo antes, después y durante un accidente de tránsito, así que, un siniestro de tránsito. En este caso nos vamos a especializar precisamente en motos. Así que, gente, bienvenidos. Ya saben, Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, de JJ Motos, tu moto a punto. Les dejamos con un poquito de música y volvemos con nuestros lujosos invitados. Esto viene a cargo de Sepultura y se llama Rots, Bloody Rots. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Saludos, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Y recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. A través de, gracias también al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Un saludo muy especial para Luis Miguel Villarruel, que ya se está enlazando con nosotros, a nuestro bro y acolite de siempre, de todas las noches de cabina, Adrián Torres. Gracias, bro, por el acolite. De igual manera, un saludo para Nax, que de, obviamente, de ley tiene que estarse, ya debe estar enlazado, es más. Un saludo muy especial para el padre de Nax, a su vez que está, me conversaba ahora Nax, que está recuperándose un poquito de una operación que tuvo en su tobillo, me parece, o talón, no recuerdo muy bien. Pero un saludo para usted, estimado caballero, esperemos que pronto se recupere. De la misma manera, un saludo muy especial para nuestros eternos oyentes, para Alexandra Quispe, para Motomauri Mif, para un saludo muy especial también para mi padre que nos debe estar escuchando. Licenciado, muchas gracias por su sintonía. Un saludo para Joshua, para Gisol, para Leo, para Jorge, para Alberto, que obviamente se están enlazando. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante en lo que tiene que ver sobre la seguridad. Más que en motocicletas, podríamos decir la seguridad al momento de un accidente, un siniestro de tránsito. De atrás, hablando de siniestros de tránsito, un saludo muy especial para Mari Carmen de la Torre, nuestra, la mamá biker, como la conocemos todos. Muchas gracias por tu sintonía también. Como les decía, vamos a hablar un poquito sobre los siniestros de tránsito, qué hacer durante, antes, después de algún siniestro de tránsito, cómo debemos actuarlo, cómo vamos a aprender hoy día un poco de cómo dar una pequeña ayuda con un poco de primeros auxilios y a su vez qué no debemos hacer y qué debemos hacer, qué es lo que en este caso, en el caso de que tengamos de que seamos parte o a su vez veamos algún tipo de siniestro de tránsito, cómo reaccionar. Antes de empezar, primero van a presentarse, señoritas, por favor, me cuentan su nombre y su ocupación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Sofía Galárraga, soy estudiante del Instituto Libertad, estudio enfermería. Ya, perfecto. Por favor. Buenas noches, mi nombre es Arang y soy estudiante del Instituto Libertad. Muchas gracias. A ver, por favor, empecemos con... No se me pongan nerviosos. Empecemos con el tema. Cuéntenme primero, ¿qué significa primeros auxilios? Bueno, primeros auxilios es la ayuda, una capacidad que se brinda hacia la persona que está en un problema, por ejemplo, en una asfixia, y se da una o varias personas que han sido víctimas de un accidente o de una enfermedad repentina hasta que llegue la ambulancia o un médico. Perfecto. En lo que tiene que ver, más que todo concentrándonos en su preparación, en lo que ustedes han estudiado, para lo que se han preparado, cuéntenme, ¿alguna de ustedes alguna vez ha sido hasta el momento o ya ha aplicado estos primeros auxilios? La verdad, o sea, no hemos tenido la oportunidad de que nos haya pasado algo y poder auxiliar a la persona, o sea, no hemos tenido esa oportunidad. Pero todavía no ha tenido la oportunidad, pero obviamente, al ser estudiante, me imagino que ustedes como estudiantes debieron haberlo hecho en un maniquí. Claro, en prácticas. Exacto, en prácticas. Entonces, vamos a asumir que más o menos en prácticas, ¿qué tal les fue? ¿Cómo fue que pudieron, cómo resultaron ustedes, mejor dicho, en esta cuestión? Cualquiera de las dos, cuéntense, no hay problema. Pues en este punto sí nos fue bien, porque fue más o menos el tema de que fue una persona que estaba inconsciente. ¿Ya? Entonces ahí nos enseñaron a hacer las maniobras. ¿Ya? Que consta en un ABC. Ya. Que es por ejemplo el razonamiento primario de la víctima. Ya. Que es el propósito del reconocimiento primario, es unas buenas condiciones que constituyen una amenaza a la vida. Por ejemplo, una asfixia, una hemorragia, un paro cardíaco respiratorio. Perfecto. En el caso de, supongamos, en el caso de ser un accidente, un siniestro de tránsito, por ejemplo, el golpe de un de un motociclista, pensando y centrándonos directamente en lo que es un motociclista. ¿Cuál es lo primero que no debemos hacer al momento que alguna persona, en este caso un motociclista, sufra algún tipo de golpe? Bueno, en ese caso sería el error que tiene mucha gente es quitarle el casco. Perfecto. O sea, siempre le saben quitar el casco por miedo o desesperación, en ese caso, las personas. Ya, perfecto. Bueno, vamos a esperar que se nos tranquilicen un poquito, están bastante nerviosas. Hasta luego, vamos con un corte musical. Esto viene a cargo de Ente. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Un saludo muy especial para Edison Espinosa, que nos está escuchando desde Cali, Colombia. Bro, un saludo para ti, parcerito. Muchas gracias por estar en sintonía. Sí, ya les dimos agüita de toronjil para que se tranquilicen nuestras invitadas. No te preocupes. De igual manera, un saludo muy especial para Vivi Lu Rodríguez, que nos está escuchando. Muchas gracias, Vivi, por tu eterna fidelidad, por tu eterna sintonía. Aquí está, no te preocupes, sí la estamos vigilando. No dejó programando música ni nada. Así que, tranquila, que está escuchando. Bueno, entrando ya al tema. Cuéntame, Sofi, ¿cuáles serían las normas básicas para... ¿cómo podríamos decir? Para tener en cuenta al momento de un accidente. Tener en cuenta, apartar a la víctima del peligro, procurar que el accidente no sea más grave, no arriesgar su vida ni a terceros. También un examen del accidentado. Tenemos que tener en cuenta 5 puntos: está consciente, habla y entiende lo que decimos, respira, tiene pulso, si existe la muestra de una sangre, presenta fracturas. Debemos no abandonar a la víctima ni en el lugar del accidente, ni durante su traslado hacia un hospital. Si no siente el cuello, el pulso carotideo, existe una parada cardíaca que debe actuarse de inmediato con RCP básica antes de entender cualquier otra urgencia. El transporte del accidentado hacia el hospital no necesariamente debe hacerse en el primer carro que pasa, ni una velocidad o con un ruido. Hay que proteger a la víctima de curiosos y de las personas que andan ahí, por eso se les llama curiosos. Yeah. Recurre a ellos solo para pedir ayudas, señalar el accidente en sí. Bueno, debe asegurarse a la víctima para ser transportada con garantía, una vigilancia permanente de la conciencia, respiración y su pulso. Perfecto. Antes de continuar, ¿me podrías explicar más o menos cómo tomas tú el pulso? ¿Cómo lo haces? Hay varios puntos: el traqueal, el radial y el pedial. ¿En cristiano? Bueno, el pulso del traqueal es más o menos a la parte izquierda de del cuello. ¿Ya? Se toma con los dos dedos. Uh-huh. Entonces tú haces como un... ¿Qué dedos, Sofi? ¿Cuáles dedos? Esos. El índice y el medio. El índice y el medio. ¿Por qué debe ser el índice y el medio? Porque son los que tienen más sensibilidad, digámoslo así, para tomar el pulso. ¿Qué pasa si tomamos el pulso nosotros con el dedo pulgar? Tiene nuestro propio pulso. Ya. O sea, nosotros no podemos hacer eso porque estaríamos viendo nuestro propio pulso y no daríamos una como buena... ¿Cómo podría decirlo? Buen diagnóstico, ¿vale? Para tomar, son los signos vitales. Listo. Uh-huh. Continúa. Ya, o sea, hago con los dos dedos índices y de ahí, en la parte izquierda del cuello. Del cuello. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más procedo? O sea, ¿qué más procedo a hacer? Claro, bueno, ahí también podemos ver, tenemos que oír, ver y escuchar si es que la persona sí está consciente aún. Ya. Claro, entonces ahí, por ejemplo, si hay en un accidente, no podemos moverle a la persona tampoco. Tenemos que tomarle sus signos vitales y también a ver si está respirando. Esos son básicamente los primeros auxilios. Yeah. Y también ver, despejar el área, si es que hay algún peligro para... Si sigue teniendo la persona ese peligro y también un peligro para nosotros. Uh-huh. Hasta que llamar al 911. Perfecto, o sea, no me quedó muy claro lo que te pregunté, no, casi no le entendí. Ya tengo mis dos dedos en el cuellito. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es el rango de latidos que tiene la persona? ¿O cómo hago para calcular el pulso que tiene la persona? De 50 a 90 latidos por minuto. Ya, por minuto. Una pregunta, o sea, sí, al momento que yo pongo, digamos que el accidente fue un poquito brusco, y la víctima está ahí ya a punto de morirse, ¿tengo que quedarme el minuto calculando, contando los latidos? Claro. Caso contrario, ¿qué pasaría? Porque si tiene menos le puede dar, puede ser como un paro respiratorio. Ya. Perfecto, listo. ¿Y no hay una manera de recortar el minuto? O sea, yo qué sé, tener un diagnóstico en un tiempo menor. O no, por ley o por regla no, tiene que ser el minuto. Es por ley, porque son 50 o 90 latidos por minuto, el rango normal. Si tiene de menos, ya no, eso ya es algo más perjudicial. Perfecto. Por favor, continúa nuestra siguiente invitada, Saranka. Bueno, yo les voy a decir, o sea, lo que es importante hacia un herido. La verdad, en un accidente no debe ser movilizado, salvo por estas tres razones. Para poderle aplicar los primeros auxilios, evitar el agravamiento de sus heridas, protegerle de un nuevo accidente. Eso es lo que estaba hablando mi amiga. Tratar de improvisar una camilla usando cualquier cosa que sirva como superficie firme y plana. Puede fabricarse con dos chaquetas y dos barras fuertes, colocándolas en el suelo con los bajos tocándose y abotonarlo. Ya, perfecto. O sea, más o menos tú estás diciendo que hacer algún tipo de camilla, más o menos, algo así. Sí. Ya, perfecto. Bueno, antes de continuar, un saludo muy especial nuevamente para Edison, que no ha sido desde Cali, ha sido desde Bogotá. De igual manera, un saludo para Isabel, que nos estás escuchando, mi querida Gel, muchas gracias por tu sintonía. Para Santiago Díaz, bro, un saludo muy especial para ti. Y para Javier Nax Almeida, que el descarado recién se conecta. Pero bueno, continuamos con el tema. En caso de las lesiones de columna, el paciente se movilizará sin flexionar la espalda. La camilla debe ser rígida, como por ejemplo una puerta. No debe tener ningún como alcance. O sea, ninguna extensión, como quien dice, algo así. Sí. Ya. En caso de heridas y hemorragias, nosotros podemos usar también lo que son como toallas higiénicas o pañales. Ya. Sirven... ¿Estas son más absorbentes que poner cualquier una franela, una camiseta o la típica que hemos visto en las películas, poner un trapito encima de la herida y presiona para que no se desangre? Los pañales y las toallas higiénicas absorben mucha más sangre. Sí. Por ejemplo, en un botiquín que nosotros tenemos que tener, tiene que ser también toallas higiénicas, puede ser en caso de una de algo que sea más urgente. ¿Le bajó? No, mentira. No, en el punto de una persona que esté sangrando. Ah, ya. Perfecto, listo. Bueno, regresamos, vamos a un pequeño corte musical. Esto viene a cargo de Dead y se llama Dead Zombie Ritual, perdón. Del álbum, este sí, Scream Bloody Girl. Disfruten, esto es Torquí Motal, su programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque, Quórum del Paseo San Francisco y Almacenes Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo, por cierto, chicas, les manda saludos Nax, mi compañero y igual compañero de producción de aquí del programa, que por favor no se pongan nerviosas, que la radio no muerde, que el que muerde es del diablo, así que por favor no se pongan nerviosas. Tenemos un pequeño tributo, un pequeño festival musical en el cual se lo ha denominado, mejor dicho, Killing Lonelies to Juanito. Es una presentación de algunas bandas. Te invitamos a ser parte de este gran evento junto a 17 grandes bandas. Libador, Obstinador, Morse, Black Dukes, Morg, Possession, Fetus Infetus, Brain, Obispo Rojo, War Machine, K-Fire, Civilatros, Narcosis, Insane, Carnage, Escarlatia, un saludo para toda la gente de Escarlatia que de ley nos debe estar escuchando, Nihuma Fate, Explosive, Triskel. Es un gran un tributo a Juanito, como lo decíamos al principio, el nombre con el que se lo ha denominado este festival. Este se llevará a cabo el sábado 23 de junio en La Tacunga, Lazo, Comunidad San Agustín de Cayo, sede de la compañía, a partir de las 12 horas. El costo de la entrada es de $5, la preventa y el día del evento a $7. Ventas disponibles desde el sábado 5 de mayo. Bueno, gente, ya saben, tenemos ese pequeño tributo, ese gran concierto que se va a realizar en el mes de junio. También tenemos el Moto Encuentro, el tercer aniversario de Key Riders, que se lo va a celebrar en Carcelén, Superman Sana G, Alonso López y Gonzalo Gordillo, el sábado 19 de mayo del 2018, con una gran rodada de inicio que ya nos estarán comunicando nuestros hermanos de Key Riders. ¿Desde dónde va a partir? Obviamente me imagino que va a ser desde su punto de encuentro, que como siempre los ha caracterizado, desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Va a haber música en vivo, comida rápida, sorteos, auspicios, etcétera. Recuerden que Torque y Metal está sorteando 5 pases de cortesía simplemente con escribir en nuestro fanpage el porqué, el nombre de nuestros hermanos Key Riders, de dónde nació o por qué se denominó Key Riders. Bueno, continuando con la entrevista, por favor, le toca, señorita, cuéntenos. Estaba hablando de lo de las heridas y hemorragias. Traten de no extraer el objeto que causó la herida si todavía está insertado en la piel de la persona. En caso de hemorragia, aplicar presión continua con un pañuelo limpio y gasa durante 10 minutos por lo menos, o acostar a la víctima con las piernas elevadas. cuando la hemorragia haya cesado, colocar una vendaje bien sujeto para mantener la compresa en el sitio. En caso de traumatismos, inmovilizar las fracturas sujetando la extremidad y utilizando una tablilla. Ya, perfecto. Listo. Tú me conversabas algo de cómo se llama, de lo que tiene que ver sobre un botiquín o algo parecido. ¿De qué debe constar esto? O antes de entrar en el botiquín, mejor ibas a topar el otro tema. Prevenir, ya dale, no hay ningún problema. Ajá. Se puede disponer de asistencia médica, no moviliza a la víctima con fractura de columna. Si no es así, prepare al accidentado para el transporte. Con máximo cuidado, deslice una tabla ancha bajo la víctima, puede servir una puerta, o evite flexiones de la espalda y el cuello. Perfecto. Una pregunta. Se supone que al momento que tenemos algún accidente de tránsito, una persona herida, y se encuentra con algún golpe de columna, o sea, según se procede, no se debe mover a la víctima. Pero, ¿cuál sería el caso en el que sí se debería? En el caso cuando la persona está previamente, o sea, cuando es en caso de columna, yeah. Obviamente tiene que, ahí no se puede moverle, pero tiene que llegar la ambulancia con la tablilla, camilla, ya, la tablilla para, ahí sí hay como, pero si no, no podemos hacer eso porque nosotros lo podemos afectar más. A la lesión que la persona tiene. Ya, listo, continúa, por favor. Ya, el maletín de primeros auxilios debe contener guantes de nitrilo, gafas protectoras, mascarilla, unas vendas, apósitos que son las vendas grandes. Ya. Gasas, cinta adhesiva, frazada, una sábana, tijeras, linterna. Bajalenguas. ¿Qué es bajalengua? Disculpa la pregunta. Bajalenguas es como, digamos, bueno, sirve para bajar la lengua para poder verla. Es como bajalenguas para bajar la lengua. es como digamos una paleta de helado, más o menos así. ¿Ya? Ya, entonces eso utilizan los médicos para poder observar las amígdalas. Ah, ya, listo, ya más o menos, ya le caché cuál es. Continúa, por favor. Bueno, también se requiere antisépticos, una solución fisiológica, un tempro para acetamol. ¿Ya? Medicinas tiene que haber. Y vendas triangulares. Perfecto. Uh-huh. Listo, continúa con lo que te, antes de interrumpirte, que antes de interrumpirte, que te interrumpí, como quien dice. Ya. Si se trata de un motorista con caso, en un caso, quitarlo solo en el caso de lo que respire con dificultad. Se precisan dos personas, mientras una sujeta el cuello y el tórax evitando que flexione. El otro lo saca colocándose detrás de la cabeza. Perfecto. Estamos hablando en el caso de un accidentado en motocicleta. Ajá. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, pues para estar bien preparado, siempre conviene tener el vehículo, un botiquín que sea de ayuda, que son los que ya les dije. Uh-huh. Listo. Ahora, bueno, como norma general sabemos nosotros que un botiquín, en el caso de los automóviles, están en obligación, es parte de cuando se acercan al momento de la revisión técnica vehicular, tener un botiquín de primeros auxilios en su auto, por decirlo así. En el caso de las motocicletas, pues obviamente sabemos que no podemos portar un botiquín de primeros auxilios, pero actualmente hay, por ejemplo, motocicletas de se me ocurre, se me viene a la mente como por ejemplo de marca Honda, los cuales en la parte de abajo del asiento, aparte de venir el pequeño kit de herramientas, también tenemos un pequeño kit de primeros auxilios en el cual contamos con gasas, alcohol, hilo, aguja. Sería bueno que nosotros como motociclistas podamos armar un pequeño kit así pequeñito, tal cual es el de las herramientas del que viene debajo del asiento, y podamos armarlo nosotros de la mejor manera. Aquí tenemos dos personas especialistas que ya más o menos nos dicen qué es lo que debe portar un botiquín. Obviamente no vamos a poner todo o absolutamente todo lo que nos dijeron, pero sí lo más importante, que sería por ejemplo los guantes. Los guantes, la mascarilla. La mascarilla, podría ser alcohol. ¿Qué más podríamos poner dentro de ese pequeño...? Vendas. Vendas, exacto. Uh-huh. El saca paleta, ¿cómo es? Baja lengua. Exacto, ya. Podrían ser algunas cositas que podríamos poner, de pronto algún tipo de analgésico. Claro, el Tempra en caso de fiebre y dolor en general, paracetamol. El típico. El incurable, el odio sagrado paracetamol. Listo. Entonces podríamos armar así un pequeño kit de primeros auxilios y llevarlo nosotros, que no nos costará mucho. De igual manera, si salimos en grupo, de viaje, alguna rodada, algo por el estilo, pues no estaría de más asignarle el botiquín de primeros auxilios a alguno de los miembros de nuestro club, para que él sea la persona que pueda auxiliar en caso de un siniestro. Obviamente esta persona debe ser una persona que tenga una motocicleta de una cilindrada media por lo menos, o alta, para que pueda asistir en caso de que el accidente, en caso de que el siniestro sea adelante, o de pronto fue algunos miembros del grupo que se quedaron por la parte de atrás. De todas maneras, gente, muy aconsejable eso. Ya estamos viendo más o menos lo que no tenemos que hacer, lo que sí debemos hacer, qué debemos portar en nuestro botiquín. Ahora ya podemos nosotros más o menos tener la idea de cómo armar este pequeño kit de primeros auxilios. Continuamos con más musiquita, esto viene a cargo de Total Death, disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah. Listo, gente, estamos al aire nuevamente aquí en Torqui Metal, conversando un poquito acá tras micrófonos con las dos señoritas que me estaban matando de la risa. Han sido voladas la teja, así como uno, así que va a estar chévere el programa. Hasta que se vayan, esperemos que ya a partir de la segunda hora del programa ya se les vayan los nervios. Todavía no encuentro la agüita de toronjil para darles, pero bueno, no hay ningún problema. Un saludo para George Sánchez Olarte, que nos estás escuchando. Ñaño, un gracias por tu sintonía. Para el señor Silver, Esteban, David Cisneros, muchas gracias igual, bro, por tu sintonía. Bueno, continuando con el tema. Ya me describieron más o menos lo que debemos portar en el botiquín de primeros auxilios, y yo ya les di más o menos la idea de cuál sería un pequeño kit de primeros auxilios. Ahora dime tú, ¿cuál sería, y eso que no viene incluido en el botiquín, cuál sería tú el transporte adecuado en el caso de que una persona, en el caso de un accidentado? El traslado. Perdón. El traslado innecesario de las víctimas de un accidente o de los enfermos graves es muy peligroso. Hay que transportarlos con seguridad. Al trasladar a un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no aumentarán ni se le ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su recuperación, ya sea por movimientos innecesarios, transporte o transporte inadecuado. Bueno, es mejor prestar la atención en el sitio del accidente, al menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del auxiliador, como en un incendio, peligro de explosión, derrumbe de los edificios. Una vez que haya decidido cambiar de lugar a la víctima, considere que el tanto la seguridad de la víctima como la suya. Por eso les hablaba que hay que ver el área en donde está la persona, y que las personas decirles que por eso ponen como una cinta. Ya, la cinta amarilla. Exacto. Ya. Es para proteger el área. Y la funda negra. No, es para proteger el área. Ya. No poner en peligro más a esa persona ni tampoco la de que nosotros estamos ayudando a esa persona. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué podríamos hacer nosotros si estamos con el herido ahí en el piso y empiezan a acercarse los curiosos? ¿Qué recomendarías tú para que, o sea, sean más de ayuda que de estorbo? La verdad, tocaría decirles que se aparten un poco también, como para que la persona reciba más, en todo caso sería decir supuestamente más aire. ¿Ya? Como para que no se acerquen tanto y puedan afectarle más a la persona que está ahí. Perfecto. Un herido, al ver bastantes personas, ¿se pone nervioso o se siente más respaldado? Podría ser el término. Bueno, pues al momento de que se acerca una persona a la ayuda, se puede sentir respaldado, pero no creo que sea nervios en realidad. Sentiría como, ¿cómo te digo? Del dolor sentiría el miedo. ¿Ya? El miedo de poder morir, cosas así. Es lo que quiere, es la ayuda inmediata. Obviamente. Sí, continúa entonces. Gracias por tu respuesta. Pues bueno. También tenemos los métodos para levantar a una persona. Sí. ¿Cómo la levantaríamos en este caso? Antes de que continúes, un saludo para Gors, que nos está escuchando, que se enlazó. Gracias, bro, por tu sintonía. Bueno, pues en el caso de un arrastre se utiliza cuando es necesario retirar a una víctima del área del peligro a una distancia no mayor de 10 metros y cuando el auxiliador se encuentra solo. No debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular, piedras, vidrios o escaleras. Hay que colocar los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax. Detrás de la cabeza, situadas detrás de la cabeza, coloque los brazos por debajo de los hombros, sosteniéndolos con ellos, y el cuello y también la cabeza. Arrastrar por el piso. Si la víctima tiene un abrigo o chaqueta, desabroche y ale hacia, bueno, hacia atrás. y de forma que la cabeza descanse sobre la prenda. Ya. Una pregunta antes de que continúes. Mientras tú estás socorriendo o auxiliando a una persona herida y de pronto tiene algún tipo de fractura y vemos que en el pie, por ejemplo, tiene algún broche, algún cierre, algún tipo de atadura que puede impedir el tipo de circulación de la sangre, ¿es recomendable zafar eso? Pues sí, es recomendable. ¿Por qué razón? Para facilitar la circulación de la persona. ¿Ya? La circulación de la sangre. La sangre. Lo siento. No, tranquila, todavía están un poquito nerviosas, no se preocupen, chicas. Por favor, continúen. Ay, ya. Pues si la víctima está consciente, no puede movilizarse. Arrodíllese y pídale que pase los brazos alrededor de su cuello, entrelazando las manos. Si está inconsciente, sujete las manos con una venda a la altura de las muñecas y realice el mismo procedimiento. Pues si la víctima es muy grande, usted debe usar el arrastre de los pies, asegurándose que la cabeza de la víctima no se lesione con un terreno desigual o irregular. Cargue los brazos cuando la víctima es bajo de peso. Ya, perfecto. ¿Cómo es eso de cargar en los brazos? No le diviso cuál sería la de cargar en los brazos. Sería como prácticamente dos personas que le estuvieran como que cogiendo, amarcando más o menos. ¿Ya? Así. No, más o menos, o sea, sería como hacer algo así como una silla, algo parecido, algo así. O simplemente cargarle las dos personas y ya. Bueno. Sería, entonces, como la silla, me dicen, ¿no es cierto? Aquí me están enseñando un pequeño dibujito que me dice como la silla. Bueno, gente, continuando, hay un pequeño protocolo que se debe seguir y que es el que va a evitar que la persona fallezca en dicho siniestro de tránsito, si se lo puede decir. En cualquier accidente de tráfico en el que tengamos que ayudar, no podemos olvidar las tres siguientes siglas PAS, que significa proteger, avisar y socorrer. En el caso de que nosotros seamos los que vamos a auxiliar a una persona, recuerden que, y vale, vuelvo y repito, como siempre lo hemos dicho aquí con Nax, de todas maneras lo vuelvo y le repito, si encontramos nosotros, por favor, a un motociclista que se encuentra en media vía o ha tenido algún tipo de caída, por favor acerquémonos a ayudarlo. Recuerden que como motociclistas somos hermanos, mas no somos simplemente desconocidos. Vamos a proteger, tanto si el accidente ha ocurrido en una ciudad como en carretera, es muy importante parar el vehículo en el que vayamos, circulando de forma correcta para evitar que se produzcan otros sucesos. Además, recuerde encender los cuatro intermitentes, o mejor dicho, las luces de parking, para avisar a otros usuarios, así como ponerte un chaleco retroreflectivo y colocar los triángulos de seguridad de emergencia en el caso de que fuéramos en coche. Aunque el instinto nos pueda llevar a ir a socorrer directamente al accidentado, es fundamental llevar a cabo los pasos previos para no empeorar aún más la situación y empeorarla, si podríamos decir, para que se produzcan nuevos accidentes. Intentar mantener la calma en todo momento y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla a otras personas que circulen por la vía. Bueno, gente, nos vamos a otro corte musical. Esto viene a cargo de... Necrofobia, disfrútenlo. Esto es Talking Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, y por supuesto, un saludo muy especial para Andy y para Leo, propietarios de Be Healthy, que nos están escuchando. Muchas gracias por su sintonía. De igual manera, recuerden que Torque y Metal, llega gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. De igual manera, un saludo muy especial para el gerente propietario David Boguñá. Bro, que nos estás escuchando, un saludo muy fuerte para ti. Y para Cocedora Aillón, para nuestro querido hermano Cantinas, miembro de los Black Angels, que está en sintonía, viejo. Muchas gracias por tu sintonía, ya sabes, aquí, cualquiera, lo que tengan ustedes en... La idea que se les ocurra a ustedes en cuero para sus motocicletas, para ustedes, para su pareja, para adornarle a la preciosa, me refiero a la motocicleta, no pensarán a la otra preciosa. Ya saben, está nuestro querido hermano Cantinas, o mejor dicho, sí, nuestro querido hermano Cantinas, que nos estará ayudando con cualquier diseño para nuestra motocicleta o para nosotros. En su negocio Cocedora Aillón, un mundo infinito en la reparación de calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad a su servicio. Con su matriz en La Barón de Carondelet, OE3-33 y Veracruz, y su sucursal en la Gonzalo Saldumbide, N53-243 y de Los Pinos en la Kennedy. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pedido, cualquier idea que quieran plasmarla en cuero, pues simplemente nos comunicamos al 099-50-96-635, 099-50-96-635. Bueno, y continuando con el tema, estábamos hablando sobre lo que es el protocolo PAS. Y les estábamos dando un pequeño resumen en lo que tiene que ver con proteger. Ahora vamos al siguiente este paso que se debería hacer en este protocolo. Avisar. El siguiente paso consiste en llamar a los servicios de emergencia con el teléfono 911. Este punto es clave para actuar de forma adecuada. ¿Cómo lo hacemos, Sofi? ¿Cómo damos la información correcta al personal del 911? Ya que por lo general yo me he dado cuenta que en el momento de un accidente, bueno, siempre hay las personas que quieren ayudar, pero nunca hay la organización correcta. Llama una persona al 911, llama otra persona a la policía, llama otra persona a los bomberos, llama otra persona nuevamente al 911, y como que eso entorpece un poquito la labor de los rescatistas, si se podría decir así. ¿Sí? ¿Cómo sería la manera correcta, la comunicación correcta que nosotros deberíamos tener con el 911? Pues bueno, en este punto, cuando existe el accidente, llamar al servicio médico de emergencia, que es el 911. En este punto, siempre va a haber la persona que le va a preguntar, tiene que dar el nombre, el número de teléfono, le va a preguntar qué sucedió, qué está haciendo él por la víctima, la dirección exacta o un punto de referencia. Perfecto. También no debe colgar el auricular hasta que el despachador lo haga para poder enviar la ayuda. Ya, el despachador es la persona que te contestó el teléfono en el 911. Claro. Ya, perfecto. Uh-huh. Disculpa a Dios si en estas cuestiones de medicina no mismo. Ya. A ver, Sara, ¿nos tenías algún comentario sobre el 911? Sí, en este caso el 911 se puso así para la facilidad para los niños. O sea, a los niños se les enseña de los números siempre del 1 al 10. Yeah. Y se hizo una encuesta de que la mayoría de los niños aprende, o sea, el 1 siempre va a ser el primer número que uno va a aprender. Yeah. Y también se les queda entre el 10 y el 9. Entonces yeah. era un promedio más o menos más fácil que se puede dar a un niño que se aprende. Uh-huh. Entonces cuando le puedes decir a, por ejemplo, tu hijo alguna cosa, siempre le puedes decir que por emergencia aplaste el 9 y dos veces el 1. Ah, ya, perfecto. Entonces es para los niños. Claro, obviamente, me imagino que los niños al momento de acercarse al teclado de un teléfono, pues simplemente van a buscar, aplastan el 9 y no van a encontrar el 11. Claro. Entonces, razón por eso, es mejor que marquen el 911. Ay, muy buena observación, gracias. Continuemos, por favor. Niña. El transporte en camilla, ¿ya? Perfecto. Uh-huh. Continuamos. Bueno, la forma correcta de subir un lesionado a una camilla: 4 auxiliares se colocan arrodillados al lado de la que está. 2 en la parte superior toman la cobija y frazada a la altura de los hombros y de la cintura de las piernas, y el 5 detrás de la cabeza. Alen los extremos de la cobija para evitar que puedan enrollar debajo de su cuerpo. Enrollen los bordes de la cobija o frazada, rondeando el cuerpo de la víctima. Perfecto. Uh-huh. A una orden, pongándose de pie, caminen lentamente del medio lado, iniciando la marcha con el pie que queda más cerca de los pies del lesionado. Ya. Yeah. Sara, continúa tú, por favor. ¿Cómo transportar a un lesionado con ayuda de elementos? Ya. Yeah. Un lesionado puede ser transportado utilizando diferentes elementos como una silla, una camilla y vehículo. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Continúa, no te preocupes. Su uso depende de las lesiones que presenta la persona, de la distancia y de los medios que se tenga para hacerlo. Ya. En el caso de que, vamos a suponernos que, por ejemplo, la información, volviendo a lo que hablábamos de avisar, la llamada que se hace, es preciso dar todos los datos relevantes para que la asistencia pueda llegar cuanto antes y los instrumentos necesarios según el estado en el que se encuentre la víctima. Me imagino que, como nos conversabas tú, Sofi, que debemos tratar de describir cuál es la condición del herido para que en la ambulancia, al momento que lleguen a en el auxilio, pues simplemente tengan los elementos adecuados, ¿sí? Ese sería el punto. Entre la información que se debe comunicar, no hay que olvidar el número de heridos, su situación, la dirección o el punto kilométrico donde se ha producido el accidente, si hay otros vehículos involucrados. ¿Sí? Entonces continuamos con el siguiente, que sería socorrer. Bajo ningún concepto se puede quitar el casco a un motociclista que acaba de sufrir un percance, ni tampoco se puede mover, ya que podemos causarle lesiones gravísimas en la columna. Es fundamental socorrer al accidentado solo si contamos con conocimientos sanitarios precisos o de primeros auxilios, y de no ser así, simplemente nos limitaremos a cambiarlo de posición o postura en caso de que corra peligro o tenga vómitos. Tampoco es conveniente ofrecerle comida o algo de beber. Permaneceremos al lado del herido hasta que lleguen los servicios de emergencia para calmarle y conseguir que no se sienta desprotegido. Porque si es que en este caso, ¿qué pasaría si es que el accidentado tiene algún tipo de hemorragia interna? ¿Cuál sería la posición? Porque obviamente va a empezar a ahogarse con sangre. ¿Cuál sería la posición que deberíamos ponerle nosotros para evitar que, obviamente, según dice el apartado, o según dice lo que ustedes nos estaban comunicando, es que no debemos mover a la víctima, pero ¿qué pasa si es que de pronto vemos que está empezando a atorarse con, yo qué sé, con saliva, con sangre o con algo por el estilo? Pues bueno, nosotros debemos asegurar el área aérea de la persona. Yeah. Por ejemplo, si se está atragantando, tenemos que poner cabeza abajo y mentón arriba. Ya. Yeah. En el momento de asegurar la vía aérea. Ya. Yeah. Bueno, ya sabemos que el cabeza abajo, mentón arriba sería una de las buenas. Obviamente esto sin quitar el casco, ¿no es cierto? No, en ese punto sí, porque es en el momento cuando una persona se está atragantando. Ya. Yeah. Entonces de eso sí es, hay que asegurar, por eso es la vía aérea. Yeah. Para que la lengua no se vaya para atrás, sino para adelante, y evita el ahogo de la persona. Ah, ya, perfecto. Saber cómo actuar en un accidente de motociclista, pues obviamente, como estamos viendo, no es necesario que tengan mucho conocimiento, sino más bien el básico. Como nos estaban explicando aquí nuestras dos invitadas, no es tan complicado el hecho de que podamos ayudar en el momento de un siniestro de tránsito. Obviamente si las oyen un poquito media raras es porque siguen todavía nerviosas, pero ya veo que se les va quitando los nervios poquito a poco. Vamos a un corte musical, esto viene a cargo de Venom Black Metal. Disfrútenlo, esto es Torchy Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! Corazones íntimos. Corazones íntimos. Es el concierto que presenta Marco y Flor de Oro en el ciclo Canción de Autor de la Casa de la Música. Le esperamos en el concierto para que disfrute de un nuevo repertorio con el cual festejamos a la madre, al amor y a la vida. Tendremos baladas, boleros, sones, pasillos, albazos, bachatas y mucho más. Martes 8 de mayo, a las 20 horas, en la Casa de la Música. Corazones íntimos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que Talkie Metal llega gracias al auspicio de Big Hertz, y si es sano, es rico. JJ Motos, tu moto a punto, y de cocedora Aillon. Un saludo muy especial para Luis Jaramillo Infante, que nos está escuchando. Muchas gracias por tu saludo, mi querido gitano. Y un saludo también para la recién graduada como conductora de motociclismo, para mi querida Eli. Un saludo muy especial para ti, un beso inmenso. De igual manera, un saludo muy especial para Jonah García, que nos está escuchando. Gracias a todos. Gors, gors, ya sabes, viejo, la mejor música para ustedes. Bueno, continuando con el tema. Venía preguntándole un poquito acá a Saram. He visto y he sido testigo sobre algunas cosas, algunos tipos de cuidados que se debe tener uno a sí mismo, pero no encontraba la palabra cómo se llama esto, o sea, cómo describirla, cómo definirla. Saram, tú tenías la palabra correcta, y por favor me explicas cuál es la manera correcta de decirla y de qué se trata. Ya, nosotros tenemos las siglas que son PAE, ¿ya?, que es Principios de Acción de Emergencia. Hay mucha gente que se... como que se equivoca con PAE, que es de Protección Animal, yeah. Ecuador. Yeah. Bueno. En este caso, estas siglas es para asegurar el área del incidente. Yeah. Prácticamente es para nosotros mismos, tenemos que preguntarnos si el lugar es seguro, qué pasó, observar, identificar peligros, eliminar los peligros y reducir el peligro. Ya, perfecto. ¿Cómo eliminamos peligros en este caso? O sea, en ese caso sería como... O sea, si puedes tú moverle a la persona, o tal vez algo que pueda hacer, como por ejemplo pueda incendiar o... En caso explotar. De un incendio, por ejemplo, ya, en caso de un incendio, una posible explosión, una vía rápida, por ejemplo, también sería en el caso en el que deberíamos moverle a la persona. Sí. Listo, por favor, mil disculpas, continúa. De ahí, nosotros tenemos que tener, como para nuestra protección personal, prevenir el contagio de enfermedades contagiosas. Ya, perfecto. Como por ejemplo es el SIDA, el VIH, o el VIH, uh-huh. Hepatitis B, hepatitis C, o así cualquiera. Que mira, entonces, tú sí me dijiste eso, ¿cómo era que se denominaba eso, la protección que yo tengo hacia el... ¿PAE? No, algo me decía sobre seguridad, algo que tenía que ver con la palabra seguridad. Ah, los principios de acción de emergencia. Ya, exacto. Si es que yo, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si a la persona que le estoy socorriendo, que estoy prestando mi ayuda, está contaminada, está contagiada o algo por el estilo? La verdad, o sea, en el caso del SIDA o el VIH, o sea, es muy difícil saber eso, por eso nosotros debemos usar guantes o las gafas y la mascarilla. Ya. Para evitar, o sea, tratar de evitar pincharnos o alguna cosa, o que nos salte una gota de sangre de la persona al ojo, o cosas así, para evitar el contagio, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, ahí es donde entra un poquito de lógica el por qué en el botiquín que nos decía Sofi debemos portar guantes, mascarilla y gafas de protección. Claro. Pues, por ejemplo, todo lo que es relacionado con infecciones virales, que es como el SIDA, eso, todo lo que sea relacionado con sangre puede ser el contagio. Por eso es lo que dijo mi amiga, que es una jeringuilla ya usada, alguna lesión, algún lastimado que tengas en tu cuerpo y tenga contacto con otra persona, puedes tú infectarte. Ya, perfecto. Por aquí tenemos una pequeña pregunta de parte de Nax y nos dice que ¿cuál sería la reacción que nosotros en el caso de ser víctimas deberíamos tomar? O sea, ¿qué haríamos? ¿Cuál debería ser nuestra reacción o qué haríamos si es que nosotros fuéramos la víctima? Al momento que se acerque alguien a auxiliarnos, ¿qué debemos hacer nosotros, por ejemplo, Sara? Si tú fueses la víctima. Pues en todo caso deberíamos tomar todo con calma, tratar de nosotros también ser colaboradores. ¿Ya? En el punto de que si una persona nos ayuda, entonces, por ejemplo, no hay que decir, no me toque o cosas así. Si te están brindando una ayuda, tienes que colaborar con esa persona. Exacto. Para que tú puedas estar estable. Facilitar igualmente, claro. Tener el aire. Ahora, yo he sido testigo de algunos accidentes y en los cuales he visto que al momento que tú te acercas al herido, se pone nervioso, no me toque la pierna que me duele, no me toque el brazo que me duele. ¿Cómo actuar ahí en el caso de que la persona o el herido nos diga, no me toque ahí porque me duele? O de pronto, ni se le ocurra sacarme la chompa porque me quebré todita la espalda, un ejemplo. ¿Cómo haríamos nosotros reaccionar o cómo trataríamos psicológicamente a la persona para que nos pueda dejarle atender? Bueno, en ese punto es que, por ejemplo, si ya llega una persona que, o sea, perdón, está la persona accidentada, tú tienes que quitarle pues la ropa. Por eso en un botiquín tienes que tener unas tijeras. Ya, entonces tienes, perfecto, que abrir, destapar para ver la herida, uh-huh, en dónde está el problema. Entonces ya la persona tiene que colaborar, si no, ¿cómo le podemos brindar una ayuda? Obviamente, pero eso te digo, o sea, si está empeñado, no me toquen porque me duele, así quieras cortarme. No, es que tenemos que darle confianza, decirle tranquilo, no te preocupes, ponte bien, nosotros te vamos a ayudar, ya viene la ayuda. Más que todo, darle una confianza, ya, a la persona. Perfecto. ¿Teníamos algo más que acotar, Sarán? ¿No? Listo, bueno. Entonces, por ejemplo, digamos que el accidente, y esto sucede más o menos por lo general con los motociclistas. Si el accidente se da fuera de el área de, por ejemplo, salieron a un paseo, a un terreno difícil, al bosque, etcétera, ¿se puede improvisar algún tipo de, por ejemplo, una camilla? ¿Se puede improvisar, por ejemplo, un qué se me ocurre? Un pequeño torniquete, por ejemplo, o alguna algún tipo de ayuda que pueda minimizar, como quien dice, el daño que ha sufrido el accidentado. O sea, por ejemplo, a mí alguna vez me dijeron que ya lo que es un torniquete ya no se ocupa, ya no se utiliza. Pero nunca me dijeron el por qué ya no se ocupaba un torniquete, porque de pronto a veces había la posibilidad de que exista algún tipo de fractura por las personas que no tenían el conocimiento. ¿Es verdad esto? Bueno, hasta que se pongan de acuerdo, están peleándose por contestar, esa es la actitud. Bueno, hasta que puedan verle cómo se llama lo que tiene que ver con lo del torniquete, nos vamos a un pequeño corte musical y esto viene a cargo de Ercolobus. Disfrútenlo, es una bandaza ecuatoriana que recién, hoy día, la pude oír, pero muy buena. Disfrútenlo, esto es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del www.radiocce.com, a través del fanpage Radio CCE, a través del fanpage Torque y Metal, y también a través del Twitter por el arroba Radio CCE. ¿Está bien? ¿Así es? Listo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya saben, el teléfono de cabina que me olvidé de dar desde el principio, 2220-966, 2220-966. Bueno, estábamos aquí con igual un compañero de labores, de funciones, igualmente estudiante de medicina, de acá del Instituto Libertad, me dijeron, sí, ¿verdad? Él me estaba contestando, el más especializado en lo que es este tema, él me estaba contestando sobre lo que ya es prohibido o ya no se hace. Los torniquetes. Por favor, Antonio, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Justo el día de hoy estaba hablando con un doctor que trabaja en donde yo laboro, ¿no? Ya. Entonces, justo hoy me lo estábamos preguntando si las los botiquines de primeros auxilios sirven, y más que todo estábamos viendo con una venda. Las vendas que están ahí, uh-huh, generalmente son de un material que se estira. Vendas elásticas. Exacto, yeah, vendas elásticas. Uh-huh. Y, por ejemplo, pasó hoy en nuestro trabajo, una persona tuvo una hemorragia. Más que todo por manejar máquinas industriales, ¿no? Ya. Yeah. No, nosotros nos enseñaron que los primeros auxilios deberíamos poner un torniquete o poner una especie de torniquete, mejor dicho. Yeah. Con esas vendas elásticas. El doctor vino y dijo, no pongan esas vendas. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hacemos una presión, estas vendas, al ser elásticas, lo que producen en el cuerpo humano, o en este caso en la área afectada, lo que producen es que se corte la circulación. ¿Ya? Entonces nos dijo el doctor, ya está prohibido hacer eso. ¿Por qué? Él trabaja en una clínica, y él miles de veces nos ha dicho que por haber hecho ese torniquete, que se lo hace para evitar que salga sangre, siga emanando, ¿no? Uh-huh. Nos dijo que llegaba generalmente la gente ya con las manos totalmente moradas. Yeah. Entonces nos dijo, eso evitemos hacerlo. Perfecto. Y, a ver, pero nuestra pregunta fue, ¿pero cómo hago entonces para evitar que la sangre siga emanando? Uh-huh. Entonces ahí nos dijo que ya no debemos utilizar esas bandas, vendas elásticas. Le vamos a utilizar ahorita unas vendas que son de tela plana. Yeah. ¿Sí? Muy bien. De algodón. Que ayudan tranquilamente a absorber todo la sangre emanada. Como, por ejemplo, que hicieron aquí de las toallas sanitarias, todo eso. Uh-huh. Incluso él también nos recomendó que deberíamos tener una toalla sanitaria o un pañal. Yeah. Para poner eso. Y poner una venda de tela plana. Yeah, que perfecto. Generalmente no tiene nada de elástico. Nada que pueda producir una presión fuerte. Ya. Entonces, eso nos recomendó el día de hoy. Eso también nos recomendaron incluso la semana, hace dos semanas, el cuerpo de bomberos también nos más o menos dio una pequeña charla al respecto. Perfecto. Bueno, eso es lo que podía acotar al respecto. Muchas gracias, mi querido Antonio. A ver, Sofi, continúa tú, nos ibas a explicar un poquito más sobre la definición de los términos que en realidad de... ¿Yo lo qué? No lo sé. Pero por favor, estamos aquí para eso, para que nos enseñes, nos ilustres con tu sabiduría en la medicina. Por favor. Bueno, pues, es sobre las siglas en las que un médico debería tomar en cuenta en el momento de examinar a un paciente, que sería el sample. Bueno, les voy a decir letra por letra, ¿no? Perfecto, gracias. La S, que son los signos y síntomas, por ejemplo, el síntoma que presentó esa persona, si le duele la cabeza, le duele el estómago en sí, ¿no? ¿Qué síntomas presenta el paciente? Las alergias, la A de alergias, que si tomó algo que le pudo haber causado algún tipo de alergia o alguna opresión en su cuerpo, ¿no? Medicamentos, si es que algún momento, en el momento en que él sufrió esta molestia, ¿qué medicamento ingirió? Las patologías, si tiene algunas enfermedades anteriores. Yeah. Yo qué sé, tiene diabetes, tiene o tuvo una hepatitis B, cosas así, ¿no? Perfecto. La L de lo último que ingirió es que, yo qué sé, comió unos camarones al ajillo y eso le puso mal. La E de eventos relacionados al trauma, que sobre el si tuvo un golpe anteriormente para llegar al hospital. Perfecto. Sarán, ¿algo que acotar tú? A ver, ya acomodé el micrófono. Es que están tan nerviosos que se pusieron juntitas para no ponerse nerviosas y terminaron más nerviosos. No importa, continúen, chicas, gracias. Para tomar precauciones, en este caso de las motos, sería de una persona accidentada. Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe ligeramente los pies y doble las rodillas. Nunca la cintura. La fuerza debe hacerla en las piernas y no en la espalda. Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos del abdomen y el pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta. No trate de mover a una persona solo, sino con otra persona. Perfecto. En ese caso de ver si quitarle el casco o no. Sí, ¿qué aconsejarías aquí? En líneas generales el casco solo se debe quitarlo el personal sanitario. De hecho, es obligatorio quitarlo, por ello son los que deben exactamente son los que saben cuándo, cómo y además están preparados para hacerlo. O sea, el casco, me dices tú, Sarán, que el casco se lo debe quitar, pero solo por las personas de que llegan en la ambulancia o debe ser quitado en el centro. De hecho, ni siquiera es en la ambulancia, sino en el hospital. Hay personas que están preparadas para eso mismo, para poderle cortar el casco y abrir. Perfecto. Sofi, ¿nos ibas a comentar algo más? No, digo, para finalizar. Ah, ya, perfecto. ya mismo finalizamos. Listo, esperemos que vuelva Adrián, de que ya se fue corriendo a celebrar lo que... ¿Quién ganó todo? La liga. Ganó bueno. La liga. Allá. Allá entre... entre otras cosas. Bueno, gente, como vimos, más o menos, ya mejor dicho, nos explicaron con detalles y todo... nuestros invitados el día de hoy, cómo deberíamos tener un botiquín de primeros auxilios, cómo deberíamos socorrer, avisar, comunicar de la misma manera, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer al momento de un accidente. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para la despedida. Esto viene a cargo de Cannibal Corpse y suena como Shiro of the Hero. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, listo, gente, estamos de vuelta y aquí en la parte final de su programa Torque y Metal. Antes que nada, muchas gracias a las dos señoritas que nos acompañaron hoy por hablarnos un poquito de primeros auxilios y de cómo atender a una persona en el caso de que tenga un siniestro de tránsito. Como saben, sabrán disculpar, siempre hay cosas en vivo y por el mismo hecho que estamos en vivo salen cositas mal. Ya saben, como siempre, la que siempre la friega y todo soy yo, pero esta vez no. No, ante todo, mil disculpas, las chicas se pusieron muy nerviosas. Ya nos estarán visitando acá en la radio mucho más seguido, ya que en algún momento estaremos nuevamente volviendo a tocar un poquito más lo que tiene que ver con tanto medicina como primeros auxilios en lo que tiene que ver acá con motocicleta, que ya saben, somos las personas, como motociclistas somos las personas más expuestas a sufrir un accidente en lo que tiene que ver el tráfico. Sofi, ¿algo que acotar antes de despedirnos? Sí, que debemos tomar en cuenta que la importancia de primeros auxilios es salvar la vida de las personas, evitar que se agraven sus lesiones y favorecer su recuperación. Perfecto. ¿Sarán? ¿Algo más? No, gracias. Bueno, listo. Bueno, de mi parte me despido. Les habló, ya saben, Mauro el Diablo Vlad. Recuerden, gente, como siempre, los consejos de Nax, manejen con las protecciones adecuadas y recuerden siempre que hay una persona esperando en casa. De mi parte, ya saben, un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento es el mismo. Recuerden, esto fue Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Chao! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este primero de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos en nuestra programación diaria de arte y cultura. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. Somos